tema del software libre, y tengo que decir con absoluta franqueza que recién ahora nos estamos metiendo en nuestro colegio, en United High School, es algo que realmente me apasiona, ya desde la concepción filosófica de lo que significa los sistemas cerrados y los sistemas abiertos, más allá de esas comparaciones así muy extremistas de cómo representa el capitalismo y el capitalismo, pero entiendo que, como decimos en la inauguración de este simposio, que en más que nada es el empujón inicial para algo que vamos a hacer con mucha mayor intensidad en los próximos años, porque queremos que esto sea realmente el principio de una propuesta muy fuerte, muy abarcativa, donde creemos que a partir de educar y a partir de todo lo que tiene que ver con el software, que puede dar un servicio muy importante a todo el ámbito educativo, público y privado. En líneas generales, la idea es que podamos tener un vínculo mucho más cercano con educar. De hecho, el foro es muy interesante porque los aportes que hacen los integrantes son muy importantes. Y ustedes saben muy bien, si trabajan en el ámbito educativo, qué pasa con nuestro docente. El docente que no está específicamente en el ámbito de informática, el maridaje, como se dice ahora con los vinos y las comidas, el maridaje entre la tecnología y la labor docente es un maridaje muy complejo, muy complicado. Yo a lo largo de 20 años de tarea educativa y docente y pedagógica, me he cansado de darme la cabeza contra la pared, por eso es un tipo de hombre ahora, porque realmente el gran error personal que cometí fue hacerme cargo de esa famosa frase de que la docencia y la medicina son un sacerdocio. Entonces, como yo vengo también del mundo de la medicina, pensaba cuando ingresé en el mundo de la educación que esa avidez que tiene el estudiante de medicina por capacitarse permanentemente, por estar en el hospital, si hay un curso, si hay un seminario, hay que hacerlo, porque de mí, que ahora soy estudiante y el día de mañana voy a ser médica o médico, depende de la vida de mi paciente, pensé que iba a ser lo mismo con la docencia. Y lo tengo que reconocer, o sea, es muy distinto. La mentalidad, la idiosincrasia, el perfil que tiene el docente médico no tiene nada que ver con lo que es el médico, más allá de que gana más o menos lo mismo ahora porque se niveló para abajo todas las profesiones, pero evidentemente hay una predisposición que surge de un error de entendimiento de lo que es la profesión. Yo coincido con esa línea de pensamiento que dice que del mismo modo que el médico se tiene que capacitar y estar al día y saber lo último que hay a nivel tecnología, a nivel diagnóstico, a nivel terapéutico, porque de eso depende la vida de su paciente. Yo entiendo que hay una correspondencia, pero de vaso comunicante con el docente. Si no se capacita con todos los cambios que hay, ni hablar con la neurociencia, porque la neurociencia, el que no se capacitó en neurociencia, o el que se recibió de 8 años para atrás, hoy es un analfabeto funcional, porque los que ya progresaron en el conocimiento de lo que es el cerebro, cómo funciona y de qué manera la tecnología nos puede ayudar, es un analfabeto, por más que les haya sacado las mejores notas en la carrera docente. Entonces, el docente que no se capacita, que no está actualizado, lo dije, no solo es un analfabeto funcional, sino que también está en riesgo la vida de su alumno en términos profesionales, porque no lo va a capacitar convenientemente. Si yo no estoy capacitado, mal puedo capacitar a otra persona. En ese sentido, por lo menos en los foros internacionales donde he sido invitado a dar charlas y todo, soy muy, muy contundente en esto, porque en una época donde las palabras están gastadas. Y tengo millones de ejemplos, o sea, tomemos por ejemplo instituciones que tienen la posibilidad de acceder a la tecnología de punta y todo, y aún así, que hasta pagan la hora de capacitación, lo mismo que una hora de frente a clase, y aún así reticencia para aprender, ¿para qué si yo voy a echar como doy la clase? Y hay una cantidad de herramientas, y Fernando nos va a hablar, hay una cantidad de herramientas, más allá del wiki, de los blogs y todo, que enriquecen la presentación que tendría que ser el docente, que es una manera de guardar la información, más allá de los papeles que uno pueda tener para las carpetas y las presentaciones y todo, y que son herramientas pero poderosísimas, y aún así seguimos en la época de la tiza de pizarrón. Termino diciendo esa famosa frase, que algunos se adjudican a un papa y otros a otros especialistas, de que si hoy resucitar un médico, un docente y un ingeniero del siglo XIX, lamentablemente el que podría seguir trabajando es el docente, porque un ingeniero y un médico de esa época, con todo el progreso que hubo, no podría trabajar, que vean por eventos o sanguijuelas o no puedo usar un plotter para en cambio el docente puede tomar la pizza y sigue trabajando. Y eso habla del abismo que ha habido en esa necesidad de capacitación permanente. El tema del software libre, bueno, en nuestro colegio, en este high school, y gracias a la participación de Román desde otro lugar, pero siempre con la presencia de Educar, hemos instalado a partir de este año todo un, bueno, después te voy a contar un poquito, todo un sistema de server basado en este tipo de tecnología, Linux, Debian, etc. Y realmente estamos más que contentos y conformes con los resultados que estamos obteniendo, pero entendemos que no es el principio porque queremos ser un colegio integralmente de software libre y en ese camino estamos caminando. Bueno, nada más que eso, les agradezco la presencia. Ojalá ustedes puedan multiplicar en el ámbito de acción que tienen lo que pueden aprender ahora. Y ya, desde Cleducar, si bien son todos miembros, queremos agradecer a los disertantes, que son todos de primer nivel, y entiendo que vamos a tener una jornada laboriosa y muy productiva para todos. Muchas gracias. Entonces, vamos a probar.